Bien, bien, bien. Gabón o Arrachaldeón, que estamos, todavía es tarde, ¿no? Hola, aquí estamos de vuelta en Sicily. Caixo a todo el mundo. Oarsoaldea, ¿cómo estamos? Hace mucho que no estaba por aquí. Y esta noche aquí estamos, o tarde. Solito me encuentro porque Ernesto Villar no pudo venir. Esta temporada vamos a estar con un Ernesto Villar intermitente. Viene, no viene, viene, no viene. Me hace falta, hay un vacío aquí, hay un vacío. ¿Dónde está Ernesto Villar? Pues de aquí le vamos a mandar unas buenas rolitas a Villar y a todo el mundo que esté escuchando Sin Silic. Y Gora Estratosfera, temporada 2, episodio 1, vamos a empezar ya. Bueno, pues vamos a recordar a Ernesto Villar con esta canción que seguro que no le gusta, pero no es cierto. Ernest, te extrañamos, así que vámonos. Bien, a ver, vamos empezando bien, a gusto, con esta banda que a mí me mola mogollón, que se llama Raymour. Es un, pues un dúo de synth pop, que bueno, tiene su base entre Suiza y Bélgica. Esta rolilla que hemos escuchado es del 2021 y se llama, ay, mi francés que es un poco, je tiens, tú me tiens, yo te tengo, tú me tienes, me imagino que significa. Ay, ay, ay, bueno, venga. Pues a ver, esta temporadilla vamos a estar un poco, vamos a cambiar el formato, porque como no viene Villar, o viene y no viene, pues vamos a hacer una temporada con invitados. Este que es el primer Gora Stratosfera, pues no hay invitados, porque pues quise avisar primero a todos los escuchas, y todas las escuchas, que no sé si me escucha nadie, pero bueno, alguien me escucha, yo sé que Bellota me está escuchando. Así que, pues eso, va a ser con invitados. El próximo ya traeremos a alguien de invitado. Y vamos a dejar como en suspense la visita de el señor Villar. Ahora vamos a pasar a otra canción que también, pues, esta banda me encanta. Te la recomiendo. Vamos a escuchar esta rola y luego hablamos un poco de... second place, and we're never ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever ever gonna chase, and we don't come second place, and we're never ever gonna chase, and Bien, qué delicia, ¿eh? Me encanta esta banda, como dije, pues voy a hablar un poquito de ella porque vale la pena. Pues es un, digamos, un colectivo de músicos británico que, bueno, puedo decir a ver quiénes forman parte de Sault, se escribe así, Sault. Y bueno, es, como dije antes, colectivo de música de músicos británicos que pues mezclan ahí un poco pues varios estilos, rhythm and blues, house, disco. Y unos de los, bueno, algunos de los integrantes pues son Little Sims, que es una chica, pues una chica que rapea del, vamos, de lujo. Te recomiendo que le eches un ojo, una escuchada a Little Sims. Michael Kiwanuka, Cleo Sol, que es otra chica que también rima de lujo. Jungle y Adele, que Adele pues yo creo que es la más conocida, ¿no? Del colectivo de Sault. Y bien, bien, pues esta canción es así como muy, pues no sé, así son las canciones de Sault, son muy, muy íntimas, muy ricas, me encanta. Esta canción es de 2022 y se llama Champions de Sault. Mm-hmm. Y bueno, a ver, luego, bueno, voy a hacer el experimento ahora. Si alguien me está oyendo, quiero saber ese experimento social, si alguien me está oyendo, pues mandarme un mensaje o escribirme. Como no tengo ninguna cuenta de nada de Gora Stratosfera, no he hecho nada, qué desastre. Pues voy a dar mi teléfono. Mándame un mensaje a mi teléfono. 638-277-230. Ese es mi teléfono. Mándame un mensaje. Oye, buena onda o mala onda, mi querido Daf. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el experimento después de esta canción que vamos a oír, que es una bandaza que también me encanta. Como, bueno, vamos a ello. Que acabamos de escuchar, ¿qué te pareció? Eso se llama Altingun, Sí, bueno, ya sabes que la pronunciación no es lo mío. Altingun, pues es una banda holandesa de jóvenes acá, buena onda, que pues que les gusta el rock anatolio, que es así es como se le llama al rock turco de los 70s. Pues les va esa onda y hicieron esta banda que se llama Altingun. Y la verdad es que tiene muy buenas rolas. A mí me encanta y tiene su onda, ¿no? Puede sonar un poco ahí snobby, pero bueno, pues la verdad es que lo hacen bien. Y mola ahí entre uno de los integrantes de Altingun. Es un chico que tiene otra banda que se llama Mauskovic Dance Band, la banda. Y el chico se llama Nico Mauskovic, que luego también hace cosas solo. Tuve la suerte de pinchar en una vez que vinieron a tocar al Nebula, Pamplona, pues le hice la pinchada en el concierto de Mauskovic Dance Band y pues, tocan de lujo. Y pues me cayeron bien y pues ahí está Altingun, acabamos de escuchar. Y la canción se llama Tatli Dile Guler Yuse. Ahí está. Bueno, cualquier cosa, pues ahí ingeniénselas porque mi pronunciación es decadente. Looking into A ver, pues, ¿qué podemos decir? Esta banda, yo creo que ha hecho mucha influencia en muchos grupos. Esta banda formada en 1975 en Cleveland, Ohio. Se llama Pere Ubu, la banda. Y pues siempre ha sido bastante... Fue, y hasta ahora, pues también suele ser bastante underground. A pesar de lo que he dicho antes, que yo creo que ha influenciado a muchas bandas. Y bueno, pues hemos escuchado a Pere Ubu y a esta canción que se llamó Heart of Darkness. Heart of Darkness de 1981. Eso es. Bueno, pues ahí. ¿Qué tal, Ernest? ¿Cómo estás? No sé. Mándame un mensaje si estás oyendo para saber. Nomás por pura curiosidad. Ya ves que soy re curioso. Esto fue Prison Affair, una banda de Barcelona que hacen punky ahí, bastante buena onda, a mí me gusta. Y eso, pues hemos escuchado esta canción que se llama Out of Jail de Prison Affair. A ver, fue lanzada en el 2021, año pandémico ahí. Ay, qué recuerdos, recuerdillos. Why you can't Bueno, pues Santi White, Filadelfia, nacida en el 76, también como Johnny Bravo. Bueno, también se le conoce en sus cuates, le dicen Santi Gold. Hemos escuchado ahora a Santi Gold, que pues nos gusta mucho aquí en casa y pues hemos escuchado esta canción de este añejo, 2022. Esta canción se llama Ushers of the New World, Santi Gold. Siempre tiene ahí un toquecillo que... Bueno, eso yo creo que lo he hablado con alguien y me han dicho que... No, hombre, te flipas. Pero sí, sí, yo siempre le cojo ahí un punto ahí como medio arreguesado en las canciones, como modo de reggae ahí, con un toquecillo que me encanta. Aparte que, pues, vamos, tiene un talentazo, Santi Gold. Y nada, pues como si eres un escucha asiduo a Agora Stratosfera, pues verás que ha cambiado el pues la programación, ¿no? Pues ahí, aquí el que le daba el punto rockero, pues era Villar. A mí me gusta el rock, pero pues soy bastante acomedido con el rock, así que pues estamos como inspeccionando otros géneros que en la temporada pasada pues no se inspeccionaron mucho, pero pues ya que estoy solo, pues eso sí, he dejado el funky en casa, porque ya tengo mi podcast, ya ahí le doy a saco al funk, que yo soy un loco del funk y pues no, hay que hacer otra cosa diferente, así que pues es un poco ecléctica la selección que traigo siempre. Siempre trato de tirar de rock, pero también se meten otras cosas, ¿no? Como ya hemos escuchado ahora. Y ahora vamos a escuchar un poco de rock. More scratching at my door. More scaly and black. And no one can escape its grip. My door, more scaly and black, and no one can escape its grip. Now no one can give floor the slip. Fingers bony and gray, I know I must get away from the claw before he finds me. Yeah, no one can give claw the slip. No, no one can give claw the slip. The earth. Now the claw is the scourge of us. Yeah, no one can give claw the slip. No, no one can give claw the slip. Bueno, pues esto fue Ten Benson, pues una banda londinense de mediados de los 90, sí, bueno, de los 95, 96 creo que se formó, y pues al principio eran así como soy yo ahora, que era como medio... ellos se hacían como, ¿cómo se dice? Se catalogaban como Psychedelic Hillbillies. Pero pues tenían el rollo rockero en las venas y ya después se hicieron más metaleros, ¿no? Entonces, pues hemos escuchado una rola de cuando no eran tan metaleros. Tim Benson, de 1998, esta rola, que se llama The Claw. Así que vamos a ver qué sigue. Pues sí, hemos escuchado esta banda también inglesa de punk new wave que se llama Spitz Energy, Spitz con doble Z, pues no sé si se le mete la T ahí, Spitz Energy. Buena onda, una pues fue formada como a mediados de los 70s por ahí, y pues ya ves, le daban ahí al punky ahí pues crudote ahí rico. Así que eso es, hemos escuchado Spitz Energy, no sé cómo se dice, Spitz Energy, con esta canción que se llamó Where's Captain Kirk? ¿Dónde está el Capitán Kirk? ¿Dónde estará el Capitán Kirk? 1982, eso es, y esto fue Spitz Energy, vámonos. Watch me grow, try to repop what I sow. Calm down, flying like the crows. But I get that goal. My crown gleaming, beaming. So they try trick me, but no deep down. Evil seeping, mama warned me, so fool I won't drown. No, do what I'm told, no time, gotta get them rose. My ground blooming with the roses. Of course they wouldn't know this. Now they cute at my gates, charge them triple rates. I'm not in your range, nothing changes. Get that A-list when I play shit. Got them sweating when I'm raging. No Mary Kate shit, now I go A-list when I play shit. Got them sweating when I'm raging. No Mary Kate shit, now I go. Put me in the dark, come and light it like the sun. Feel I'm going up, I'ma fight it till it's gone. I ain't got no chill, only resting when we want. Fuck about your name, tell me level up the scales. And you put me in the dark, come and light it like the sun. There's girls and you move in silence, so their quiet stays violent. Have it all, but only seeing from one side like a pirate. Riding by and turning heads, but show no iris to liars. See through it like I'm Shifu, now munching on that seafood. Read them in the rear view, look straight, so hear no back chat. I rack it like it's Baghdad, it's Madam Kushi Baghdad. Namaste till I Shifu. Blessings when I greet you, no hate when you ain't equal. A-list when I play shit, got them sweating when I'm raging. No Mary Kate shit, now I go. A-list when I play shit, got them sweating when I'm raging. No Mary Kate shit, now I go. Call me in the dark, come and light the sun. Feel I'm going up, I'ma fight it till it's gone. I ain't got no chill, only resting when we want. Fuck about your name, time we level up their scales. And you call me in the dark, come and light the sun. Feel I'm going up, I'ma fight it till it's gone. I ain't got no chill, only resting when we want. Fuck about your name, time we level up their scales. And bueno, pues hemos escuchado Growing Pains. Growing Pains, de esta rola es del 2020, de la cantante, se llama Nayana Izeta. Nayana Izeta es una, pues, una rapper ahí, le gusta rimar, del norte de Londres, y esta canción me gusta. Y luego tiene otras que son muy buenas, así que recomendado totalmente para echarle una escuchada a Nayana Izeta. Bueno, y ahora vamos, como dije antes, mi experimento yo creo que ha tenido éxito porque no me ha dicho nada absolutamente nadie. Eso quiere decir que nadie me está oyendo. Bueno, sí, Xavi me mandó un mensaje ahí diciendo, escuchando la estratosfera, eso es. Pero bueno, habrá que afinar algunas cosillas y llegar a más, ¿cómo se dice? Agrandar el... Pues no sé cómo se dice, pero ya me entienden, ¿no? Vale, pues como había comentado antes, que a mí me suele dar mucho por el rollo ecléctico, vamos a pasar a una canción bastante que se sale de lo que había, pero pues es lo que a mí me mueve. A mí me encanta la música africana y vamos a ello. Behold, African man and woman, wherever in this world you be, the land of your ancestors beckons you. Behold you, precious folk. Yes, freedom lies in truth. And for you there is but only one path, the identity of your roots. Sister love from every corner of the globe. We got a thing we want to lay on you. I hope you don't mind being told. I said stand up and raise your hand if you wanna hear the truth. We've got to rise as Africans and identify with the root of what you say. We, us, all us, we, I and I, ha, you and me. Hey, hey, now, we us all us, we, I and I, you and me. Grab a chair, sit on down and tell me just what you see. I see you, me, him, she, black as ebony, and all us, we, Africans, together in unity. Don't let nobody fool you, trick and confuse you. No matter where you stand, you're still an African. Which one you take? Brazil. You're still an African. Which one you take? Jamaica. You're still an African. Which one you take? Gabon. You're still an African. Which one you take? Panama. You're still an African. Which one you take? Britain. You're still an African. Which one you take? Canada. You're still an African. Which one you take? Trinidad. You're still an African. Which one you take? Nigeria. You're still an African. Which one you take? Ghana, Bahamas. You're still an African. Which one you take? Zimbabwe. you're still an African. Which one you day? Haiti, Guinea, you're still an African. Which one you day? U.S. of A, you're still an African. Look, I said hold up. This beat goes on and on, but if we don't stop now, we'll be here till the break of dawn. Look, I said hold. The list goes on and on. There's 1, 2, 3, 400 million of us strong. Road to the truth. Identify with your root. Mother Africa is the fruit. Put on your walking boot. Hit the road to the truth. Identify with your root. Mother Africa is the fruit. Put on your walking boot. Hit the road to the truth. African, which one you day? You're still an African, which one you day? De Talking Drum, ahí solito de Talking Drum. Ya ves que dije que iba a dejar el funky en casa, pero pues esto es un poco funky también, va. Ah, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Me sigue. Hemos escuchado a Odion Iruoje desde Lagos, Nigeria. Aquí vino a dejarnos esta rola que me encanta. También es conocido como Sound President. Fue uno de los productores top de música en Nigeria en los 70s y en los 80s. Así que pues hemos escuchado a... Ay, es que el nombre... y Odion Iruoje. Ya. Yeah. Y la canción que escuchamos, que me encanta, ya lo he dicho, 1983, se llama Identify With Your Root. Which one you did? Venga, yo me identifico con mi root. Ya no sé ni qué root tengo. Ya no sé si soy vasco, mexicano, marciano. Ya, bueno, vámonos. Yo ahí me dicen luego cuál es mi root. Vamos a pasar a otra cosa también eclécticona, que nos salimos del guión rockero. Con esto. Say they want something that's a little more hotter. I say I'm on my way for really, yeah, you know I got ya. Booty shaking, feet moving, their hands clapping, dancing. People say they want the music with a little passion, and I got it if you need it, believe it. When you see it, ain't a hobby, man, you know that I read this. It's like I love ladies, skin dark and teeth white, curves perfect, thick and spots, you know it's just right. It's like the way that they speak, the way that they move. Lady, I need to get my needle stuck in your groove. Dancing like you got something to prove, and I approach like I ain't got nothing to lose. Like I only got something to gain. Try your name, feel it still. Try giving some brain. What you give me, you be gaining the same. My undivided attention. Somebody that listen this morning, fixing rich in your kitchen. Come on. And all the people say, yeah. And all the people say, yeah. And all the people say, you give me that look, you give me that feeling. It's like I'm high as the heavens and I'm touching the ceiling. It's like wear the gear that's seductively revealing. Later on lips start sucking and then panties start peeling. You really fly, really sweet. You really is something, I love it. Body flawless as ever, surprised that I get to touch it. But I won't complain, no sir, I know better. My tongue leave nothing undone, you're getting more wetter. I place my fingers inside and in between. The taste is sweeter than mangoes and tangerines. From every angle, you deserve to be in magazines. Your humble king, my queen, a man can only dream. Whatever you do, continue that voodoo. That you doing. Only your eyes are speaking. It'll be our little secret. Covering windows in the car, so nobody you're peeking. And all the people say, yeah. And all the people say, yeah. And all the people say, Sí, cómo no. Buena rola. Me gusta, me gusta. Hemos escuchado ahora, eso se llama Peach Jacobs and Dance, de un álbum que se llama Maple Street Sessions. Esto es del 2020. A ver, espera, deja, veo. 2021. Eso es. Pues me gusta, me gusta. Es de gringo, Yankee, United States. Y buena onda, buen bajito, buena... Tengo que decir, como ya digo en mi podcast, que yo siempre voy enfocado a las líneas de bajo juguetonas, ricas, sabrosas. Y hemos escuchado casi siempre las rolas que escuchamos, pues llevan ese elemento. Ese instrumento que cuando ves un concierto de cualquier grupo, al único que no enfocan, y que es uno de los más importantes en cualquier agrupación de música moderna, el bajo. Ay, ay, ay, qué lucha de nosotros los bajistas. We'll be right back. ideas. Tenemos ahí montañas, no, digo muros de sonido, efectos ahí. Hemos escuchado esta banda formada en Reading, England en 1989. Wow, esto se llama Slow Dive. Es una de las bandas insignias del género que se llama Shoegaze. Y esta canción que oímos es de 2017, perdón, que ellos empezaron en el 89 y creo que en el 95 lo dejaron. Luego se juntaron otra vez en el 2014, creo. Y luego sacaron este disco, Slow Dive, en 2017. Y ahí escuchamos esta canción que se llama Start Roving, que es la canción que abre el álbum. Ya, pues así, ya con la que sigue nos vamos a despedir. Se acabó este primer Gora Stratosfera de la temporada 2. Sí, llegamos al final y vamos a cerrar con esta rola. Bass, bass, bajo, bajo. Eso es, pues nos despedimos con esta banda que, bueno, es una banda que se hizo especialmente para este disco. Incluye a muchos personajes de la movida británica bastante reconocibles, que son Don Letts, Strata Team Kid, Steel Leg y Jack Wobble. Así que eso es, vamos a escuchar, acabar este Gora Stratosfera con esta rola que se llama Steel Leg. 1978, hasta luego, nos vemos en el próximo Gora, como dije antes, con invitados y toda la onda. Y a ver si nos acompaña nuestro querido Ángel Guardián. A ver. Adiós a todo el mundo. Eskerrik asko, Sinzilik, Lagunak, Oarsoaldea, Agur, Gabón. Be cold, Christmas is coming. Got no friends, need a home. Cut off welfare on my own. Help me, help me. Need a friend, got no loved one to be lonely. At Christmas, help me. Please, please, somebody help me. Christmas is here. Oh.